Marea apago ya. La mariposa sin el fallo. Me pasa a mí también. Es uno de mis límites. O cualquier cosa caigo yo. Escalofrío siento cada vez. Pero decía siempre tú, siempre tú. Yo te he dicho vete, siento el perfume de la ciudad, donde me encierro en soledad. Este es otro de mis límites, cuando te pienso siento que escalofríos me dan otra vez. He sido estúpida y lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pienses más en mí, apúntame y dispara. Tu corazón en roto, amor, dispara, ven, dispara. No pienses más en mí, no esperes de nada. Tu corazón en roto, amor, dispara, ven, dispara. Sé bien quién soy yo, aunque no haya leído Freud. Es mi manera de pensar, la que no puedo superar. Solo por esto estoy aquí, y tú a miles de kilómetros. Que dormirás no sé con quién, ahora allí es. Ahora allí es. Apúntame y dispara. El corazón te roto, amor, dispara, me dispara. No pienses más en mí, no esperes de nada. El corazón te roto, amor, dispara, me dispara. Aquí. Dispara, sí. Dispara, ha, ha. No pienses más en mí. Apúntame y dispara. El corazón te roto, amor, dispara, dispara. No pienses más en mí. No esperes de mí nada. El corazón te roto, amor, dispara, ve, dispara aquí. Aquí. Amor, dispara aquí. Amor, dispara, ve, dispara aquí.